buenas noches. Estamos aquí en Parte de Todos, 30 de diciembre del 2024, último lunes del año 2024, acá en Radio Box. No es que nos vamos, sino que es el último día de este año 2024. Va, del lunes. Último día, mirá vos. El último lunes del 2024. Último programa de este año. Yo no me escucho. Se acaba una nueva temporada. Ya, la nueva temporada, claro. La primera temporada de Parte de Todos. Ahí está, ahí, gracias. La verdad, señor. Qué lindo, la pasamos linda, Sí, programa. La verdad que sí. Estamos desde Radio Box 102.9. Nos puedes escuchar en www.fmradiobox.com. Y si no, ¿desde dónde, Gary? Nos puedes seguir también por la web, desde la página de la radio, desde Facebook de Box FM Quilmes. O bien nos buscas por YouTube. Exactamente. 102.9, parte de todo ese programa. Exacto. Así vas a poder poner caritas tan lindas a estas hermosas voces que tenemos. Carita de bebé. Hoy vamos a estar un rato nada más, porque vamos a festejar el cumpleaños de un ex compañero. Un negro que venía acá. Un ex compa. Compa. Carlitos. Sí, que está cumpliendo. Cumple 51. 51 años. 51 pirulos. En cualquier momento se va. Será el último. ¿Cumpleaños de Carlitos? No sé. La última soplada de vela. Escúchame, vimos videos anteriores y no se lo ve de tan negro que es. ¿O no? Es morocho, morocho. Es morocho, morocho. Tiene ojeras, sí. Y tiene ojeras. Che, murió la nata, hablando de. Murió la nata. Sí, después de desde el 14 de junio estuvo internado, bastante complicado. Joven. 64 años. Más joven, relativamente. Sí. Muchos excesos, ¿no? Sí, una vida de sí. Importantes excesos también. Sí, mucha diabetes, obesidad, EPOC, la tenía toda, ¿sí? Y bueno, obviamente. Vicios, obviamente. Exactamente. Él dejó la cocaína. Sí, pero bueno, el consumo. Duro, ¿eh? No sabe dónde la dejó. Pero bueno, el consumo del cigarrillo me parece también. Totalmente. Es lo que. Y bueno, y empezamos con Callejeros. Callejeros, recordando un poquito. ¿Por qué empezamos? Fatídica fecha. Exacto. Hoy, 30 de diciembre, nada más que el 2004, el establecimiento ubicado en el barrio 11 de la ciudad de Buenos Aires, República de Cromañón, fue un recital de la banda de rock Callejeros y el incendio se provocó la peor tragedia mundial en la historia de la música del rock y una de las mayores tragedias no naturales en Argentina, ¿no? Sí. Porque esto marcó un antes y un después en los recitales. Totalmente. Se han llegado a cortar recitales al aire libre para pedir que apaguen las bengalas. Está bien, perfecto. Un saldo de 190 muertos y 194 muertos y 1432 heridos. Dejando una tragedia muy grande para lo que es político y cultural y obviamente responsable el gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad que todavía los no está en sentencia. Y... Los bomberos también tienen que ver. Callejero, no sé. Y Chabán que tenía cerrada la puerta con candadito. Y, sí. Bueno. Acá lo. Ahí están todos los responsables. Chabán fue el principal, digamos, inculpado. Sí. Si bien, tenía parte de la culpa, digamos. Fue el principal. Sí, uno como de culpable autores, dentro de la causa. Uno de los materiales, autores materiales. Y. Para muchos es triste, pero murió en la cárcel, ¿no? Sí. Y todavía, hoy estuve mirando una nota que le hizo María Julia Olivana a uno de los chicos que se salvó en Cromañón, uno de los tantos, ¿no? Que tenía 13 años tenía en ese momento. No le gustaba Callejeros, pero fue porque le gustaba ir a recitales, lo dejaban siempre ir a recitales. Y contaba esto de que hace más de 20 años que están... en juicio, que todavía están en juicio y no les hay salió. Un documental que me estabas haciendo ver vos, ¿puede ser? Sí, en Filo News tenés pequeños documentales hechos para Cromañón, de parte de un montón de gente que de sobrevividas de Cromañón, digamos, sí, ¿no? Es impresionante. Sobrevivientes. Es impresionante. Ahora, qué loco, ¿no? En ese momento uno ve cosas en la serie, para mí es una serie pochoclera que no suma, digamos, a lo que fue Cromañón ni a la causa. Pero ver cosas que te mostraban qué mal hecho estaba, ¿no? Que en los baños no hay agua. Sí. Que había una guardería para ir con los chicos. Y todo lo que podía estar mal las estaba puertas mal, cerradas, ¿no? En ese todo lo que podía estar mal estaba mal. Los techos con material inflamable. Media sombra. Realmente todo lo que estaba que podía estar mal estuvo. 28 y 29 fueron tres fechas que hicieron Callejeros. Las tres estaban recontra sold out, o sea que no había más. Y hasta sobrevendidas, te diría. Sí, hubo ¿Para cuántas personas era el local? No recuerdo ahora la capacidad, pero en el último recital al menos estaba el del 30. El del 30, que no sé cuántas personas habían entrado. Sí, creo que eran 1,000 o 2,000 personas, había como 7,000. Era una locura. Era. Exactamente. El comienzo del show Incendio fue a las 22:50, cuando la banda tocaba el tema que inauguraba el show, que era distinto. 1,300 personas. Era bueno, para 1,300. Bueno, hubo creo que 4,000 o 5,000 personas que entraron ese día. Después de uno de los asistentes del espectáculo encendieron un elemento de pirotecnia cuyos proyectiles incandescentes impactaron en una media sombra ubicada en el techo, una especie de tela plástico inflamable para el que no sabe, a su vez apoyada sobre una guata recubierta por planchas de poliuretano. Al notar el incendio, los espectadores comenzaron a evacuar el lugar. Sin embargo, esta evacuación no se realizó en forma normal debido al corte de luz producido al comenzar el incendio, a que una de las salidas de emergencia se encontraba cerrada con un candado y alambres, y que los gases tóxicos, producto de los materiales inflamables, asfixiaron rápidamente a muchas personas. Claro, aparte, el amontonamiento del exceso de gente. Fabricaba un embudo que no había forma de salir. En la serie se ve en esa parte donde ponele que no te quemabas, pero te ahogabas. No, enseguida se te agarraba el... Terrible. Y el chico que hoy estuvo con María Julia Oliván, les recomiendo la nota, decía que la hermana lo había invitado y la hermana no pudo entrar y entró él. La hermana se quedó en el estacionamiento haciendo la previa. Como él no tomaba alcohol, se quedó. Lo raro, decía también el chico, es que a todos nos hicieron sacar las zapatillas. ¿Dónde entraron las bengalas? Si los eso le pregunté a Gisela. Había mucho cacheo y ¿quién entró a las bengalas? Mira, siempre. Pasan en las canchas también, ¿eh? Y algún club de fan, algo de eso, ¿no? Siempre hay un grupo que tiene la potestad de pasar. Y ahí lamentablemente. De Callejero, ¿quién fue preso? ¿Todos fueron presos? El Pato Fontanet estuvo Pato un tiempo... Fue preso, sí, todos. De hecho, el baterista en realidad tuvo otra causa, que fue la de Wanda Tadei también. Que la incendió. Que la prendió fuego, ¿no? Exacto. Qué locura. Pero sí, todos tuvieron su tiempo. Bien, casi todas las muertes... El manager inclusive también. Sí. Bueno, ahora están todos libres, ¿no? Ahora están todos libres, sí. Hicieron la banda. Don Osvaldo. Casi todas las muertes se produjeron. En un principio salió una banda primaria que se llamaba Casi Justicia Social. Casi sí. Justicia Social. Porque mantenía el CJS. De Callejeros. Mira. Se llamaba Casi Justicia Social. Y con el tiempo, Pato Fontanet se abrió solo y fundó Don Osvaldo. Y lo sigue mucha gente, ¿eh? Sí. Sí. Hoy estaban en el obelisco haciendo un show. Obviamente en el lugar donde estuvieron la gente, esta que perdió la vida. Hay como un monolito, ¿no? Con todas las fotos de todos los sobrevivientes y todas las cosas que... Porque además hubo gente que no murió en el momento, pero sí después, suicidándose, ¿sí? Muchas cosas, hay gente que todavía, este chico decía que está bajo tratamiento psiquiátrico, psicológico, porque no puede estar en lugares cerrados. Es que no realmente puedo... realmente entiendo que más allá de la salud física evidente que uno puede notar, está la salud mental, sí, que es la que a veces no se muestra, más que en pequeñas cosas que uno las puede ver, como el tema de no estar poder estar en un lugar cerrado. Sí. Sienten olor a quemado y enseguida es como pero que todo agarra. Todo tiene, me parece, un... Escúchame, hablando de recitales, para cambiar un poco la onda, Los Piojos, ¿qué onda? ¿Cuántas quedan? Los Piojos metieron 7 fechas en total. ¿7 ya? Ya fueron 5, quedan las 2 de fines de enero. ¿Y vos a cuál vas? Yo voy a la del 25 de enero. Nos 25. Falta mucho. falta un mes todavía. Sí. Está en... el doc de Inadaptados, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan? Yo no me acuerdo si habré venido. Sí, quizás, sí, ¿eh? Sí, pero... sí, sí, sí, sí, sí. ¿Qué es Inadaptado? Un saludo al Doc, que yo sí me acuerdo. ¿Había un peticito, no? ¿Un voz de pito que no conducía? No, él es el que está... Mirá. No, pero el que conducía el programa. Ah, pero yo no sé quién es. ¿No? No, pero sí, el Doc, claro, me acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, él, ahora sí me acuerdo. Sí, sí, bueno. No, yo pensé que era alguien que había venido en un programa de Inadaptado. No. El que estaba con era con parte él. Del staff. Sí, sí, sí, era sí, parte claro. del staff. Nos podés llamar al 11-64-00-7047. Recordando un poco a Cromañón, recordando un poco a las víctimas y haciendo un recuento de este año que ha sido con muchas cosas que han pasado en la historia de, mirá, de la humanidad, ¿no? Y en el Rally Nacional con grandes momentos. Uno, por ejemplo, fue el que dijo él, la Vuelta de los Piojos, algo que para muchos fue inesperado y volvió simplemente con una pancarta, o sea, un pasacalle. Sí, la idea... va a estar disponible en Flow. No sé si ya está. Ya está. Ya está disponible el show del 21 de No lo vas a ver, no te vas a... ¿Lo viste? Ya lo vi, obviamente. Sí, sí, sí. ¿Por qué? No, sí. Igual. No creo que sean todos iguales, ¿no? Particularmente, a mí no son todos los shows iguales. Ah. Vi inclusive las listas de cada uno de los shows y no son iguales. Y nada que ver. Ah, bueno. Particularmente a mí la significancia es en otro lado. Voy con mi hija. Sí. O sea, y es el primer ritual juntos, digamos. Si bien fuimos a ver a Ciro, no es lo mismo ver a los Piojos. Algo que para mí quedó trunco hace mucho tiempo y poder verlo con ella... Sí, va a venir por ese lado de la significancia. Bien. Así que los temas, cuales toque, va a estar más que bien. ¿Y cómo lo viste el show? ¿Está bueno? Sí, muy bueno. Las hijas, aparecen en un momento las hijas de Ciro. No me fijé tanto, no lo vi tanto, porque en un ratito me quedé. Ah, te quedaste dormido. Y viste cómo es, yo lo pongo también, viste, a la noche y... Bueno, duerme cuando no tiene que dormir. Claro. Este hombre duerme cuando no tiene que dormir. Hay que pegarle un golpe en la cabeza y que... Sí. La baja importante, obviamente, más allá de la de Tao Kupinski, que bueno, fallecido trágicamente después de la disolución de la banda, es la de Mickey Rodríguez. Pero bueno, hay una chica, Luli Vask, si la buscan en Instagram, que la verdad que cumple muy bien las cosas. Yo vi, muy bien. Bueno, viste que a veces la gente no se puede reemplazar. Yo entiendo que está el tema de, porque por ejemplo a mí me pasó con Babasónicos, que uno de los, el bajista, murió y fue importante en la banda, pero no se sintió tanto porque primero es que verdad. Era un asqueroso, segundo que nada, pero igual él en los primeros discos hizo muchas canciones con Adrián D'Argelos y ahora está Carca, y para mí Carca es esencial. Carca es buenísimo. Pero bueno, para mí que me pasa fanático me pasa con Carca lo mismo que pasaba con Palo Pandolfo, que son músicos que para la mayoría no les dan bola, son intrascendentes, ¿viste? Pero cuando lo conoces un poquito musicalmente, en el caso de Palo, en cuanto a vocación musical, son fabulosos. Sí. Son fabulosos. Así que tuvimos bastante. Y bueno, una de las cosas, la vuelta del Quilmes Rock también fue una noticia, ¿no? Quilmes Rock en el 2025 trae a los Piojos, Babasónicos, Fabulosos Cadillacs, los Auténticos Decadentes, e inclusive una banda formada como homenaje a Serú Girán con David Lebón. Ok, o sea que se vienen con todo. Con todo. Eso es un show que se espera, que es medio carengui, porque está a 80.000 pesos la entrada. Nada más. Nada más ni nada menos. Pero bueno, el que le gusta va a ir y va a tener varias opciones también de. En un principio eran 3 fechas, ahora ya hay 4 por la inclusión de la fecha especial en la que están los Piojos. Exactamente. Así que una de las noticias. ¿Y qué vamos? ¿Con qué vamos? ¿Qué vamos a escuchar elegir? Música, ¿pero qué quieres elegir? A mí me gustaría el tema de los Piojos. A mí me gustaría, no, porque el Los Piojos fue. Vamos a empezar por enero. Ahí está. Si les parece. Bueno. Enero en Racing. Volvió la Renga. Ahí a tocar está. En Buenos Aires después de casi 6 o 7 años, si no recuerdo mal. Porque, bueno, no lo dejaban tocar ni en Capital ni en el Gran Buenos Aires. Vamos a poner un clásico, uno que sepamos todo. Sí, vamos a poner uno que sepamos todo. ¿Te parece? Buscamos en vivo. Podríamos buscar. Hablando de la libertad en vivo. El cierre del recital, que es un momento increíble. ¿Sí? Yo en un momento que vos me mandaste el mensaje, escuchando Mega, que para mí es una radio que pongo todos los días. Habían puesto cuál era el pogo más grande después de Jijiji. Sí. Y todos decían, ¿cuál era la olla más grande? Y yo dije que podrán decir que no es una olla, pero con este tema está saltando en una sartén caliente. Sí. Es increíble lo que se vive y lo que se disfruta este tema. Así que si les parece bien, la vale. Renga en Racing, hablando de la libertad. O en vivo, digamos. Mis amigas, amigos, guerreros que acá tenemos, nos vamos como siempre, hablando de libertad. ¡Gracias! ciencia y me fui a buscarle una verdad a mi corazón, algo tan grande como el cielo y las montañas y tan pequeño como una gota de rocío. Salvas tu voz, más conmigo mi corazón se fue a posar en cada una de las cosas. Salvas tu voz, más conmigo mi corazón se fue a fundir con la esencia y la sabiduría. Oh!

Bueno, David Guetta con Sia, una de las mejores voces, para mí la de Sia, que es una mujer que recién ahora está mostrando su cara, porque salía siempre con unas pelucas, sombrero, como para que no le vean la cara. Che, ya empezamos a hablar de comida y ya empezó a hacer agüita la boca. Esto, David Guetta estuvo en el Movistar Arena. En enero también. En enero, así que lo tuvimos a ver. David Guetta. Y en enero también tuvimos otro recital latino. De Movistar Arena. Exacto. Nosotros igual nos vamos a estar retirando, ¿sí? Así que Ya tempranito. ¿Te retirás como Guille Fox del fútbol? No, del fútbol. Del fútbol. ¿Qué sí, pasó? Sí, nosotros lo retiramos. ¿Sí? Sí, le ganamos jugando, nos desafió al fútbol, sí. Al fútbol 5, perdió, de 5, perdió, ¿no? Sí. Perdió. Le ganamos. Fue a jugar con unas Converse. Una bermuda de jean. Bermuda de jean chupín y una remerita top. ¿Cómo? Era ¿cómo? Un top. Era un top. Tipo top. Y capaz que le gustaban los top. Puso a una chica en su equipo. Y jugó bien jugó la 10 chica. Jugó 10 veces mejor que él. Bueno. Imagínate. ¿Y después en qué más ganaron? Y después también le ganamos al Metegol. Che, que estuvieron re bien. Yo me había olvidado. Hacía un frío ese día del Metegol. ¿Te acordás? Estuvo re bueno igual. Sí. Y casi. Casi, pero bueno. Estuvo. Yo me fui más caliente. En la final nos vapulearon. Sí, ¿no? Sí, nos sí, vapulearon sí. En la sí, final. Igual fue choreo, ¿no? No vale. ¿Eran unos pibitos? ¿Unas pibitas eran? No, eran dos que jugaban. Seguro tenían metedor en la casa. Sí, pero ustedes re bien, llegaron a la final. Encima los metedores eran un desastre. Aparte, hay que decir algo: nosotros no jugábamos juntos, nunca. No, nunca jugamos juntos, ¿no? Alguna vez habremos jugado en Calchaquí a Muedo, pero estamos igual hablando. Igual que Carly, cuando lo rompimos todo. De 25 años atrás, por lo menos. Siempre juntos. ¿Qué, Carly? Pero vos estás un pedo, le digo. Hasta ahora me lo repite. A todo el que le cuenta dice: no, esto ¿en juega serio? Siempre, ¿en sí? serio? Hay que tirarlo al. Esa es la excusa de él. Bien. Hay que decirle que juegue con las dos piernas juntas. Sí. Dios mío. Bueno. La pasa, yo no te dije, como Sofovic, Carly. ¿Qué? Tiene una pierna menos, tiene una pata de palo, por eso. ¿Sí? Sí. ¿Es por pirata o.? No, por eso pasa música, porque no. Tiene los dos brazos bien y las piernas no. Bueno, no, nada, ahora nos tenemos que estar, nos vamos a ir. ¿Ya? ¿Te quedas tan rápido? Sí, pero. Tenés hambre, ¿no? son, sí, 21:37, quedate hasta las 22:45. ¿Cómo 22:45? El otro hasta me saca. Llegamos y no hay nada. A las 10 nos despedimos. Bueno, a las 10 nos despedimos. 10 menos cuarto nos vamos. Ya de 10 a 10 menos cuarto. Ahora claro. Empezamos a debatir sobre el... Escúchame, esto que pasó el a fin de año. Digo, no, en Navidad. No, Navidad. Fin de año mañana. En Navidad. El música viejo, alta. El viejo. Música alta. Vecinos complicados, ¿no? No. Que siempre... Pará, nosotros... ¿quién es el vecino complicado? ¿El que no banca no, la música puso... o el que pone la música? El que pone la música. Olvidate, siempre. ¿Sí? Yo soy del equipo del señor, del viejito. Lo que pasa que, bueno, a ver, hay ciertas limitas, o sea, ciertas cosas que uno no debería hacer. Qué sé yo, qué es lo que le pasó por la cabeza al hombre, ¿no? También. Hasta donde sé, había alegado que el tiro se le escapó. Sí. Sí, eso para ser. ¿Qué puede llegar a pasar? Pero si van cana, le dan domiciliaria, ¿no? Porque es un hombre grande. Y para mí se va a tener que ir. Y el otro va a escuchar música en el cielo ahora. Sí, no sé. Lo que pasa es que... El tema es, está bien, perfecto. Te dan domiciliaria. Pero ¿y la condena social en la casa? Eso es lo que iba a decir. Se va a tener que mudar. Porque, a ver, no todos van a pensar está bien, está mal. Sí. Yo, o sea, para mí, los únicos que lo van a condenar en el barrio son los familiares del que mató. Después, todos los comentarios que vi están a favor del jubilado. Sí, está bien, pero... Sí, no, le van a hacer la vida imposible. Sí. Pero, bueno. Acordate del hombre este que pasó acá, cerca, claro, de acá de la radio. Que mató al ladrón que le quiso robar. Sí, lo remató en la calle, bueno. Bueno, ahí está. ¿El hombre cuánto tiempo estuvo con custodia policial? No sé si un año, 2 años... Bastante. Bueno, pero no, el tema de la música, no sé, ¿qué le se pasa que a la mudar, gente? ¿No? Que sacan los parlantes de la vereda. No, está bueno. Se mirá, van adentro y dejan la música a todo volumen con el parlantito. A mí me pasa, hasta la gente que va en el colectivo, sí, escuchando eso. Música. ¿Entendés? O sea, y me ha pasado de decirle a un flaco que está escuchando La Renga. Yo soy recontra fan de La Renga. Ponémelo a todo volumen en la oreja. Y le digo, loco, ponete los auriculares, está todo bien. Le digo, pero hay gente que vuelve a laburar. Molestas. Entonces hay familia, sí, con criatura. Que quieren descansar, aunque sea. Ortigo, no, le digo, recontra fan, le digo, te rebanco, pero con auriculares te la banco. Claro, y lo que pasa no tienen, como compran celulares robados, ¿viste? No tienen auricular, entonces escuchan. No, yo no tengo auricular. El mío no tiene. Bluetooth, querida. Vos tenés, bueno, Bluetooth. Pero bueno, ponele que no tenga. Voy a ir escuchando en el colectivo. Entonces. Bueno, pero igual es un chiste, querida. Vos tenés menos. Pero bueno, una, o sea, nada. Hay, no, hay una cultura que sale de la cámara, querida. Acordate. No me importa. Hay una cultura de quien pone la música más fuerte, parece. A sí. mí, particularmente, me antes, molesta. Escúchame, antes se estilaba, no sé, para la fiesta, cortar la calle y escuchar música. Pero no sé hasta qué horario, no sé hasta. Ahora son las 7, 8 y sí, con la música al tope. Pero a ver, antes también se estilaba los fines de semana, ahora ya no hay fines de semana. Ahora en la semana te ponen igual. Acordate cuando nosotros vivíamos en Berazategui. Sí. Nosotros teníamos un vecino, Ariel, en la esquina, al frente de nuestra casa, que sacaba el parlante afuera. Y él no estaba afuera. Hacen eso. Chamamé a las 7 de la mañana. Arrancar, sí, sí. Ari, mirá, me daban ganas de llorar. Me tuve que poner algodón en los oídos como para poder dormir. Llamé a la policía, vino, bajó 5 segundos... Cuando llegó a la esquina la policía... Se comieron una empanada. Subió de vuelta la música al tope y chao. Empezó a putear, ¿viste? Porque no sabía quién había llamado a la policía. Ningún vecino lo... Es algo... ¿Qué voy a decir? No se bueno, con creer. Esto habrá pasado lo mismo hasta que el vecino se cansó. No era intención matarlo. No, pero más vale. Los muchachos lo estaban por golpear. No estuvo bien tampoco si la decisión que tomó el golpe, hombre. Y bueno, se le... No, le no está, de ninguno de los dos, para mí ninguno de los dos lados está bien, el pibe se que es más joven. Se le vino encima, le hizo parada. Claro, el que es más joven pegarle a un hombre grande, o sea, el hombre grande que... Eran dos borrachines. Sí, ¿no? Entonces me parece que esto es una como, igual como dice Ari, la familia esa se va a tener que ir de ahí porque lo del barrio sí. Van a venir con otro del barrio, van a apedrear a la casa, la van a y hacer hostigar a la mujer. Van a venir los amigos del colectivero porque ya saben dónde vive, porque lo van a volver loco. Sí, así que no sé, para mí van a tener... Ya lamentablemente la mujer, sí, se van a tener que ir no está barrio. Bueno. Sí. No está bueno la situación del tipo. Pero bueno, esas son más cosas... allá de que, a ver, si yo me pongo a juzgar, tampoco está bien lo que hizo. ¿El jubilado? Sí. No, está bien la realidad. O sea. Estuvo mal, pero no tan mal. No, estuvieron por eso digo, de las dos partes estuvieron mal. El pibe que es más joven de pegarle, porque podría haber sido su padre, su abuelo, y del otro, el hombre es de dejarse llevar por la cosa de decir, bueno, te voy a enfrentar. Los dos estuvieron mal para mí. Y otro de los temas que también estuvo en estas fiestas es el control alcoholemia. Alcoholemia, sí. Esta señora, primero los rusos que no quisieron hacerla. Claro, que siendo diplomáticos, no, pero estaban, se ve que habían tomado un par de vodka y estaban hasta la... Sí, seguro, porque bien, si no... Y después hay una señora que salió en todos los medios de comunicación, que sopló 7 veces y ¿viste? Ninguna le salió. Después no sé si la puede buscar, señor operador. Estaba recopeteada. Hablando de la señora, escuché que hubo unas disculpas de la señora Mirta Legrand también. También. Ahí está. Sí, cómo se equivocó la vieja. Lo que pasa es que se equivocó. Lo más lindo que dice, no sé qué me pasó, si siempre es así. Sí, hoy estaba mostrando un ranking de todas las veces que pregunta y que toda la gente le responde, ¿sí? La hicieron pelota en las redes sociales. Señor operador, búsqueme la señora de la... Primero, la señora de... Sí, la vieja decía, ay, no me lo merezco. Y querida, pero lo que pasa es que las redes sociales no estaban en su época. Ahora hay redes sociales y te matan. Sí, el que maneja el coso de Mirta. La señora de la alcoholemia, que pasó ahora el... Ah, pensé que querías la pregunta de Mirta Legrand. Sí, ahora igual le vamos a ver también. Escuchame, Mirta Legrand le preguntó a Piazza. No, lo que le preguntó a Piazza es terrible. Desubicada total, la señora. Una señora que sopló 7 veces la pipeta de alcoholemia. Que decía que no. Le decían que tenía que frenaba y la coro se lo dio así. A esta, hay una periodista muy conocida, creo que falleció. Guiñazú. No. Magdalena Ruiz Guiñazú. No, otra es. Sí, es ella. ¿La que ¿sí? le preguntó del hijo? Sí, le preguntó. ¿Sí? Ah, ¿vos se te murió el hijo? Ah, sí, le dijo. Sí, a vos se te murió un hermano, ¿no? También. No, un hijo. ¿Sí? A los dos se le murió. Ah, los dos. Y la vieja, ese como que se puso a llorar. Y bueno, ¿para qué preguntás? Si a vos también se te murió. A ver si es ese. Si no está todo... Sí, pero si no está todo... Me tomé una copita de vino, dice. Si está completo, no importa. Después hubo una que le dio positivo por un punto. Sí. 0.20 tenía 0.21. Escúchame, sabes que no tenés que tomar. Y que sabes que a la mañana te van a agarrar. Si no está, operador, aparte, no te da problema. Ya estaba hablado de que iba a haber severos controles de alcoholemia por las fiestas. De última, tenés que tener un poco más despierto. Si lo ves, frená ahí el cordón. Claro. Y los periodistas hicieron el plato con la señora esta. Si no, no hay problema. ¿Sabes qué? Buscame a Mirta Legrand con las disculpas que le dio a Maritán. Che, es tan buena la de 5 de ficar cuando hacían esa alcoholemia. Ah, sí, es buenísimo. El mejor es No me quemé. No me quemé. Pero la realidad es que, sí, claro. Para mí es más divertido poner el no me quemé. No me quemé, para sí, mí es... ese lo vamos a poner. Creo que ahora lo vamos a escuchar. Sí, creo que sí, ¿no? Es un cortito nada más, señor operador. Lo de Mirta Legrand, a ver. En el último programa yo tuve un entredicho, yo porque la otra persona no dijo nada desagradable con Roberto García Moritán. Le quiero pedir disculpas, no estaba en mi ánimo discutir con él, pero yo no sé qué me pasó. Me salió a relucir una cantidad de cosas que yo había leído que me habían molestado. Pero bueno, le pido disculpas, no me gusta que nadie se sienta mal en mi programa. Y de costumbre no hago ese tipo de... Yo soy picante para preguntar, sí, porque me gusta, no me gusta hacer un programa aburrido. Pero esta vez se me fue la mano con la picardía, me parece. Así que le pido disculpas, mil perdones, Roberto. Y bueno, y cuando quieras, este programa está abierto para lo que nunca quieras. Más decir. Va a ir. Muy bien que pida disculpas. Perfecto. Escúchame, después si querés poner las mejores preguntas que hizo Mirta, la gente, picante. Hoy hubo un ranking a la mañana. Pero es impresionante las cosas que pregunta esta mujer. Quédese tranquilo que no le voy a preguntar nada más. ¿Por qué mataste a tu padre? La primera que le pregunta. Ahí está, a ver. Mirta, le pega a una mujer. Habría que preguntárselo a él y a tantos hombres. ¿Qué hacías para que te pegara? ¿Cómo? ¿Hiciste algo anormal, algo malo? No, lo que pasa es que el tema es que no, nadie tiene el derecho a levantarte la mano. Ya sé. No, pero el motivo por el cual Perdón, me salió de la planta del auto con el cordón. Está mal hecha mi pregunta. ¿Qué motivaba que ese hombre tenía que ir? Ya está, no, ya hay vuelta está. Atrás. A ver, escucha. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? No. Pero no, eso es una perversión. La perversión es eso. Eso sí, sí. Con una predisposición hacia el hombre, hacia el masculino. No, no, eso es en el caso que yo sea un perverso o un psicópata, como es mi hermano. ¿Cómo se filma? ¿Qué hace? Tal cual. Hay una cama. Ay, mira. ¿Querés recrearlo? Ay, pero mira. La mamá de Jorge Ibáñez dijo que vos practicabas la magia negra. Que le habías mandado un vestido manchado, no voy a decir porque estamos en la mesa, sucio, que se lo tiraste o que lo dejaste ahí. La cara de Graciela Alfano, bueno, que fue terrible. Muy desagradable, que odiada. No fue una sola vez, que fueron tres veces. Lo ha dicho Mabel, la madre de Jorge Ibáñez. A Flor de la B también no le había hecho una entrevista mala. ¿Sí? Contestame, mírame. Mírame, le dice. Me estás mirando de una manera extraña. Sí, porque yo, como vos lo dijiste muy bien, creo que tenemos que dejar a los muertos en paz. En alusión a esa carta de Luis Ventura, dice que tu hijo te había escrito. Yo creo que hay que dejar a los muertos en paz. Y yo lo. Son sabias palabras. Porque son tus palabras. No, bueno. No son tiene nada que ver con palabras. Lo que yo te estoy preguntando. Sí, nada estamos que ver. Hablando de un muerto, me parece. Bueno, que pero te estoy preguntando si es verdad que vos le mandaste un vestido sucio. Yo no me voy a rebajar a contestar esa pregunta porque. A mí me lo contó Jorge. Jorge Ibáñez me lo contó. Bueno, por eso yo creo que hay que dejar a los muertos en paz. Bueno. Mira vos, y después hubo otras. Impresionante. Esta mujer que tiene ya 98 años y está peleando hasta la última consecuencia. A Araceli González le preguntó bastante de otra. Esto te lo tengo. Y a Isabel Maceo también. ¿Viste que tuvo problemas con Pampita? También. También. También. ¿Qué te hiciste en la carita? ¿De qué trabajas? Le dijo a Luciana Salazar también. ¿De qué trabajas? Ay, Dios mío. 1164-007047. Para mí, el meme del año, el no me quemes. Sí, el meme full, del ¿eh? Año, el no me ¿Lo quemes. ¿Lo tenés, Tano, para poner el no me quemes? El no me quemes estuvo sí, a full. Sí. El de sin codificar. Y estuvo hace tiempo que había salido ese el no me quemes. ¿Sí? Bueno, pero las redes sociales, sobre todo Instagram, han revivido varios sketches del programa. Sí. El recital de pronto Flash y pasa Flash corriendo, sí. Es fabuloso. Qué lindo. La ratita cuando va a la verdulería. Sí. Oh, Dios mío. A ver el operador. Prácticamente confesaste muchas veces que tu marido te metía los cuernos muchas veces. Bueno, sí, probablemente sí. He dicho que era un hombre flerteador, festejador. Es un hombre que le gustan mucho a las mujeres, cosa que me parece fantástico. Lo que los franceses ¿Qué? Llaman... Putanier. Por ahí anda la cosa. Por ahí anda la cosa. Por ahí anda. Ahora, sufrías mucho con eso, ¿no? Bueno, sí. Sí. ¿Este daba ganas de vengarte? No. Por ejemplo, ahora, en este momento. No. Siempre. No. Si hablara de dones que tengo. Eso. Y tal vez yo puedo llegar a preguntar cosas que si las pregunta otro irritan y yo las pregunto. Y la gente contesta. ¿No te ratoneas con otros señores? No. Yo me lo mira Don John. Es un capo. Era un capo, perdón. Era terrible para hacer las entrevistas. El otro día estaba viendo el chiste con Jorge Bisburg del ciego en la playa, que es fabuloso. Ah, que está Rodríguez. El que cuenta Miguel Ángel Rodríguez, es fabuloso. A ver, ponemos el no me quemes. A ver, escuchemos. Sí. ¿Ese será? Sí. El señor youtuber. El otro día estuvo Pichu con la ratita. En el bingo de Golden Shack. Sí. Sí, sí. Está medio flojengue, ¿eh? No, ahí dale. Hay una ahí está. Queda atrás, no hay ningún chico durmiendo. La señora que lo acompaña. Señorita. Señorita que lo acompaña. Caballero. Depende del horario. La Prisi, un gusto. Agente. ¿Agente o oficial? Oficial. Ah, oficial. Dijo que no es su señora tampoco. No me quemé. Por favor. No me quemé. Tengo dos pies. En el pelotero están los chicos. Dejaron los chicos en el pelotero. En el... Sí, los míos están en casa, los cuatro en Berazategui. Sí, porque es el este comediante de Berazategui. ¿Qué más que lo busco al oficial? A ver si lo convenzo. Abrime. No grabes. Pero no hacía falta que se bajara. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo podemos arreglar? Porque yo, a ver, yo efectivo no tengo nada. Hasta que no venga la asignación de los pibes no puedo. Pero... ¿Los lleva al boliche? ¿O jugamos bolito? Yo llego tarde a unos partidos, ¿me entiendes? Corte, así me larga. Así. Es arquera, por eso, arquera. Tan apurado. Atajo. Agarro, todo. Por favor, no me queméis. Necesita no viajar. Quédese con el auto, pero nos vamos en un taxi, si quiere. Se descompone. Es lo que vamos a tener que hacer. Vos necesitas... Total, no es mío el auto. Que se cague este boludo. Directamente va a dejar el auto. Ahí está. ¿Eh? No me quemé. Vamos. No soples tampoco. Si deja el auto, no. Agarra tu teléfono, mi teléfono, sí. Y nos vamos. Sí. Agente va. Oficial, un gusto. La Prisi. La Prisi. No te pincho, porque estoy la más milagrosa. Bueno, gracias, agente oficial, un gusto. Vamos. Vamos, NASA. Tengo el bastón. Chao, gracias. Tengo el bastón. Este año fue también, hablando ahora de Nazareno ¿cómo es? Motola, el apellido. Sí. Muchos streaming, ¿sí? De este año 2024 hicieron mucho el streaming, ¿sí? Y él está en un streaming con Pachu Pichu en Luzu TV, ¿sí? Bueno, un streaming polémico el otro día que hicieron el Pesebre Viviente. Sí. Sí, se habló con mucho, el hijo de Adrián Suárez. Con Miguel Granados. Un desastre. Cero gracia. En Olga fue, ¿no? Sí. Cero gracia, la verdad que no causó gracia. Es humor, ¿viste? Bueno, hay gente que le va a gustar, hay gente que no. Como antes en Todo por Dos Pesos hacían Peperino Pómolo. Sí, que también, bueno, esto no lo puede hacer ahora. Hacerlo ahora lo matan. Y Peperino dijo no. Escúchame, igual claro, ese igual lo igual que... creo que lo censuraron. Lo censuraron, ese. Sí, eso no lo puede hacer. No lo puedo hacer. 11-64-00-7047. Vamos a escuchar. Y el padre Piolini es el mejor. El padre Piolini. Escuchame, vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar un tema también. Enero del 2024 y Maná volvió a la Argentina. Así que vamos con Maná haciendo Oye, mi amor. We'll be right back.

¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax. Es viajar seguro. Parte de todos. Con la conducción de Gise Bowie, Marcelo Galateo y Ariel Amaral. Escuchá. Ah, remix. Escuchá, la versión remix. No me escuché en todo el programa, ¿eh? Estoy haciendo el programa sin retorno. Está bien. Bueno, está el bien. El retorno del rey. El retorno del rey. A ver, bueno. Escuchá. Ahora sí. ¡Ay! Oh. El témpano se me derritió toda la cera que tenía. Ahora ya no escucha. A él capaz que lo aguantó. Bueno, nos vamos despidiendo. Sí, este nosotros, año vos. Maravilloso. Sí. Gracias a la radio acá. Siempre bien acompañado ahora con streaming. La verdad que un lujo. Saludos para acá el pulpo para mañana, cumpleaños. ¿Cuánto pulpo? 42. ¿Qué 42? Está igual que Carlito, cumple para qué atrás. De diámetro tiene 42. 47. Claro, tiene un año más que yo. 47 pirulines. Divinos. Así que bueno, gracias. Gracias a todos los chicos, la gente que nos escucha. Un año que más ve en la radio. Sí. Eternamente agradecida, haciendo lo que nos gusta. Sí. Escuchando la música, contando los chistes que me gustan. Sí, igual acá se queda Ari, no es que nosotros nos vamos y no se queda. Yo me quedo un rato más, sí, sí. Así que bueno, muchas gracias a todos los que están del otro lado. Feliz comienzo 2025. Pásenla tranquilo, sin escuchar música fuerte, sin molestar a los demás. Sí, sobre todo no tiren. Y sin un balazo en el cuerpo. Claro, sin escuchar música, escuchá dentro de tu en casa. En tu casa y además no tiren fuegos artificiales, loco. Bueno, empiecen. No, cuartito. Por los chicos y por los perros. Sí. Así que, bueno, muchas felicidades para todos del otro lado. Muchas felicidades para la familia de Vox. Nos estamos gracias viendo a Claudia, siempre. El año que viene, porque parece que el año que viene es ahora, ya. Es ahora ya. Ya está, el lunes está. Que viene. El lunes que viene ya estamos aquí. De vuelta. Si no hay un cumpleaños. Bueno, nos vamos al cumpleaños de Carlitos. ¿Con qué no? Nosotros nos vamos, pero ¿con qué seguís? Ahora vamos a seguir con una visita estelar que tuvo el Cosquín, sí. Rock 2024, que es la visita de Slash. Junto con Mike Kennedy and the. ¡Ay! The Conspirators. Hicieron su primer show en un festival en la Argentina y fue en el Cosquín Rock en febrero de este año 2024. ¿Cuál es el tema que vamos a escuchar? Vamos a elegir uno que, si no estoy equivocado, fue uno de los ausentes. Porque la gran mayoría esperaba que tocara temas de Guns N' Roses. No tocó más que uno. ¿Sí? Y uno de los más esperados era este tema que, si bien no lo tocó, es para mí un himno de Guns N' Roses. Así que vamos a ir con Slash haciendo... Aparece junto con... Lo quería agarrar a alguien que aparezca la mano. No. Con Mike Kennedy haciendo Sweet Child O' Mine. Nos vemos el lunes que viene nosotros, Marcelo Galateo y... Ay, el lunes que viene es el año que viene. Y les voy a contar todo de la casa del Juego del Calamar 2. Recemos para que Cecilia deje de hablar. También le pedimos... Nos vemos. Adiós. Y bueno, saludos radiales a Carlos Páez Meneghel para el cumpleaños. Gracias. Gracias totales. suene. ¿Qué tema, no? Slash, en el Cosquín Rock, acá en la Argentina, 2024, en febrero. Presentando un gran repertorio junto a Mike Kennedy's and the Conspirators. Y otro que estuvo también en febrero del 2024 en Argentina, que volvió después de un tiempito, después del Festival Mastai, y creo que no había pisado Buenos Aires, fue Manu Chao. Así que vamos a ir con Manu Chao en vivo haciendo Rumba de Barcelona. Ahí te va una rumba. Ya llegó. Lo peor de la rumba. Ya ha llegado. El Manu Chao con los musicarios saca rumba. llevo lo peor de la rumba. Ya ha llegado, ya ha llegado el vale, chao. Vamos, música, Dios. Hoy fui capaz Y ahí se va Manu Chao con su rumba de Barcelona. Una alegría inmensa son los recitales de Manu Chao. Completamente festivos, completamente alegres. Algo que la verdad que si tuviste la posibilidad de disfrutar seguro lo recordarás. Y si aún no pudiste, cuando puedas, hacelo. Muy bueno. Y ahora en el mes también de febrero, en el Templo del Rock, acá en Buenos Aires, en Obras Sanitarias de la Nación, una banda festejó sus 25 años. Y nos vamos a ir con ellos con este tema, esta gran versión de Divididos haciendo Cielito Lindo. Soy parte de la historia.

con la conducción de Gise Bowie, Marcelo Galateo y Ariel Amaral. Y seguimos acá en Parte de Todos, 1164-007047, nuestra línea de comunicación. Acordate que nos podés ver también, hoy me podés ver a mí, en realidad, a través del streaming en www.fmradiobox.com, que te linkea con nuestro YouTube y vas a ver el programa Parte de Todos. Ahora vamos a ir en el mes de marzo 2024, que empezó con una banda que a mí me empezó a gustar mucho últimamente. Una banda que siempre me pareció una banda de pibitos carilindos, pero la verdad que musicalmente son increíbles. La banda de los hermanos Sardelli, la banda de Pato, Airbag, que el 1 de marzo tocó en Luna Park. Así que vamos a ir con Airbag en vivo haciendo Por Mil Noches. Y seguimos acá en marzo del 2024. Y en marzo del 2024, uno de los grandes festivales que trae bandas internacionales fue el Lollapalooza. El Lollapalooza se dio una particularidad. La particularidad de que Jared Leto, con su banda 30 Seconds to Mars, se presentó y llamó a dos cantantes argentinos. Uno fue Paulo Londra y un músico como acabamos de escuchar, a Pato Sardelli, para cantar su tema más famoso. Así que vamos a ir con 30 Seconds to Mars y Pato Sardelli haciendo The Kill, Bury Me. La versión que esperabas, ¿no? Pato Sardelli en la guitarra de 30 Seconds to Mars haciendo con Jared Leto The Kill, Bury Me. Momento único que se vivió en el Lollapalooza, uno de los tantos momentos que nos dan los festivales, como en su momento fue Trueno con Gorillaz haciendo también una versión única de su tema icónico. Y ahora vamos a ir con un tema, un dueto raro, un dueto extraño, un dueto que dio mucho que hablar. El 20 de marzo de este año se publicó este tema en realidad por primera vez,

y con un mayo que nos trajo a System of a Down. Así que vamos a ir ahora con Megadeth, Sinfonía de la Destrucción. That to me is stunning. Y mientras el Colorado Mustang se va yendo, dejándonos esta balada hermosa, vamos a seguir con un poquito más de heavy. En mayo del 2024 tuvimos esta hermosa banda también, acá en Argentina. System of a Down, en vivo, haciendo Aerials. Thank you. Y se fue el mes de mayo y llegamos a la mitad del año 2024. Y vamos a arrancar con una banda nacional. Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, banda que ha acompañado al Indio durante tantos años en el Luna Park, con el Indio en las pantallas cantando, haciendo Nuestro Amo Juega el Esclavo. Yeah. Y se van los fundamentalistas del aire acondicionado. Con la voz del Indio. Ese rostro en pantalla. Y un recital increíble. Y se va terminando el programa, se va terminando el último programa de parte de todos en este año. La primera temporada en Boxing 2.9. Y no se va sin dejarles a todos nuestro deseo de parte de Marcelo Garateo, Gise Bowie, quien te habla, Ariel Amaral, el Pulpo en los controles. El deseo de que terminen un año con todo y que lo empiecen mucho más arriba todavía, con todo lo mejor por venir y renovando esperanzas para otro gran año. Vamos a cerrar el programa con Babasónicos, su show en La Plata para junio del 2024, con uno de sus grandes clásicos. Babasónicos en vivo, haciendo Putita. Nos vamos. Hasta el próximo año, hasta el próximo lunes, hasta la segunda temporada de parte de todos. Nos vemos. Un programa de ayer, hoy y mañana. Parte de todos. Todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento.